Vamos a seguir entonces el tema este de la historia, la teología de la historia. Bueno, estoy contestando algunas de las preguntas que aquí me dieron escrito. Por ejemplo, que dice, ¿se nos puede contar, padre, por qué se puso a escribir la historia de la Iglesia? Bueno, algo contesté ayer a esto, porque me parece que se ha centrado en la historia el combate cultural, en buena parte, se ha centrado en la historia, ¿no? En realidad, hoy, esta mañana, fue interesantísimo lo que habló Mónica del Río sobre cómo va avanzando la apostasía universal de la gente, y por eso una visión de la historia es fundamental. San Agustín, cuando estaba rodeado por los bárbaros que rodeaban su ciudad de Hipona, de la cual él era obispo, no se desesperó, nada de eso, sino que se dedicó a escribir ese libro magnífico que se llama De Civitate Dei, de la ciudad de Dios. En medio de ese barullo, rodeado por bárbaros, y bárbaros de los pesados, eran de los bárbaros que eran bárbaros, como diríamos en español también, más bárbaros que otros, y en vez de desesperarse y de llorar y decir qué hago, escribió La ciudad de Dios, donde explicaba, como dijimos ayer, creo, cómo la historia no debe ser vista con una visión puramente antropológica o geográfica, sino que debe ser vista a la luz de Dios. Ese desastre de la invasión de los bárbaros que destruyó el Imperio Romano y dejó un poco todo el mundo boquiabierto, debía ser visto a la luz de un proceso histórico. Y él entonces escribe este magnífico libro. Yo les recomiendo, si lo pueden leer, en la primera parte del libro habla de la historia en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo, hasta su época, obviamente no podía saber lo que pasó después, y finalmente salta a la escatología, a los últimos tiempos, ¿no? Eso no lo pudo, digo, a los últimos tiempos es que podía escribir, muerte, juicio, infierno, etcétera, gloria, pero deja el bache de todos los siglos que van del siglo V hasta el siglo XXI, ahora, o hasta donde llegue la historia, el fin de la historia. Pero nos ha dejado las claves de la historia, las claves teológicas de la historia, que nos permite, retomando esas claves, poder decir y explicar la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, el Nuevo Orden Mundial y todos los fenómenos históricos. Es como un libro clave, el de Civitate Dei, ¿no? Que se basa en aquella fórmula de que hablé ayer: dos amores fundaron dos ciudades, el amor de Dios fundó la ciudad de Dios, y el hombre sometido a Dios, ¿no? Y el amor del hombre, hasta la exaltación del hombre endiosado, con detrimento de Dios, fundó la ciudad del mundo. Ambas ciudades, que no son ciudades geográficas, no es como decir, dijimos ayer creo, Buenos Aires, Paraná, sino que son dos concepciones de la vida, que están mezcladas, dice él. No es que los malos están todos en un lugar y los buenos están todos en el otro, sería más fácil y más lindo. No, está todo mezclado, buenos y malos, solo el juicio al final hará la división. Pues bien, entonces, ante esta situación, de San Agustín explica que cada una de esas ciudades o de esas mentalidades tiene su rey. El rey de la ciudad de Dios es Cristo, y el rey de la ciudad del mundo es Satanás. Por tanto, dice directamente que es un conflicto teológico, y no puramente político, ni de visión de una persona o de otra. Esta visión teológica es muy importante y no la tenemos. Por eso a mí me gusta mucho volver sobre este tema histórico, por la necesidad de captar el momento en que vivimos mejor. Es notable, pero el Papa León XIII, me parece, cuando exaltó la figura de Santo Tomás, y bien que hizo en exaltar dicha figura como doctor universal de la Iglesia, dijo otra cosa que todos se han olvidado. Esta cosa primera que acabo de nombrar, se le dio vigencia, se le dio interés. La gente se interesó por Santo Tomás. Santo Tomás pasó a ser enseñado en las universidades católicas, etc. Pero dijo otra cosa que nadie se acuerda. Dijo, y en la parte de la historia, no lo dijo textualmente, pero la idea, ¿no? La parte histórica, es decir, la parte doctrinal, Santo Tomás. Y para la parte histórica, el gran maestro es San Agustín. Por eso me parece muy importante esta figura, ¿no? Porque este no dejó la gran, el libro ese que Santo Tomás no entendió. Vamos a decir, yo quiero disminuir la figura de ese hombre extraordinario, pero el tema histórico lo trata alguna vez. Yo he escrito un artículo sobre la historia en Santo Tomás, pero es un poco lateral para él. El tema más bien es de profundidad teológica, quién es Dios, las cosas a la luz de Dios, etc. La historia un poquito la pasa por alto. En cambio, San Agustín se centra en el tema histórico. Trata otros temas también, trata la teología, trata de la gracia, de muchas cosas, pero su tema propio es la historia. Por eso me parece un autor fascinante, y los autores modernos han vuelto a San Agustín y han visto la profundidad del pensamiento. Por entonces a mí me interesé en el tema de la historia de la Iglesia, porque me parece que está un poco olvidado, y no se puede entender lo que pasó y lo que pasa y lo que pasará si no se entra en la historia. No podemos meternos solo en una visión ahondada de la fe, ¿no?, sin ver el desarrollo de la fe y de la historia y del acontecer humano a la luz de los siglos. El enemigo se ha interesado mucho por esto, para escribir su historia, entre comillas, según las visiones modernas y anticristianas. Bueno, esto podría decir entonces por qué me puse a escribir de historia de la Iglesia. Me interesó mucho. Además, pienso que para la juventud es linda la historia, porque la teología, un muchacho joven que se mete a estudiar metafísica, es muy bravo. Yo no lo desaliento para nada, es magnífico y todo eso hay que hacerlo, ¿no? El que tenga. Pero no es tan universal. La historia, en cambio, es un tema hasta divertido. Porque leer la historia, uno lee casi como una novela, las cosas que pasan, hechos, todo, pero hay que leer el fondo de la historia, que es esta visión teológica, ¿no?, que uno le permite ir viendo a través de la historia el desplegarse de la obra de Dios y de la obra de Satanás. Esos dos dioses, esos dos señores que decía San Agustín, dos reyes, que tienen sus súbditos en el mundo y tienen su técnica y su trabajo, y sus apóstoles en el mundo, tanto en la ciudad de Dios como en la ciudad del mundo. Y debemos decir que, bueno, que esto vamos a decirlo más adelante. A ver, entonces, hasta esto, si nos puede contar, padre, por qué su interés en escribir la historia de la Iglesia. Otro. Sí, bueno, sí, claro. Claro, sí, así hace, o sea, si no oigo una voz que me sigo lo que es otro tema. ¿Cómo? Son temas muy diversos, no importa, ¿no? ¿Cómo o qué puede hacer un cristiano para mantenerse en la fe y ayudar a otros a mantenerse cuando ocurren problemáticas en las entrañas de la Iglesia entre altos miembros de la jerarquía que hacen tambalear el alma de confusión, a pesar de la formación que pueda tenerse, etcétera? Pasa esto. Bien, está muy bien esta pregunta, porque es un tema bien de actualidad, ¿no? En todas las épocas ha habido problemas en esta índole dentro de las entrañas de la Iglesia, como aquí se dice, siempre ha habido problemas así, pero esta época es particularmente dramática, evidentemente. Ya vamos a explicar más adelante cómo el desarrollo de la historia muestra. Vamos a ver cómo ha habido un momento desde la encarnación del Verbo hasta el siglo XV, por ejemplo, de progreso más bien. Había mucho defecto y pecado y miseria, sí. Pero en general había un progreso, una conversión de los pueblos al cristianismo, reyes católicos y tantas cosas más. Y a partir del siglo XV comienza un proceso de decadencia de la historia. Y por eso en cada época hay que situarse. Y en cada época aparecieron santos de época floreciente, como San Luis Rey de Francia, una época gloriosa de la historia en general, aunque había muchos defectos, obviamente. Pero también en épocas siniestras han aparecido santos extraordinarios en medio de un desorden total, de un barullo total. O sea, siempre está a nuestro alcance la virtud y todo. Pero evidentemente ha habido épocas distintas, ¿no? Como dice aquí, ¿cómo puede mantenerse uno en la fe y ayudar a otros a mantenerse? Claro, es difícil, ¿no? Es una fe ardua. Es como la nave de Pedro que está en una tormenta. Y una tormenta larga ya. Nos parece que demasiado larga. De décadas ya. en donde va dejando jirones de iglesia, casi podríamos decir. Esta mañana en la magnífica exposición de Mónica del Río fue dramático, no sé, creo que han entendido ustedes que ya yo tengo la impresión de que estamos en una época realmente trágica, casi terminal, porque lo que ahora se produce es esto, ¿no? El ser católico es una mala palabra hoy. De modo que hay que pedir casi perdón para ser católico, para sobrevivir en este mundo moderno. Es algo delictivo. El otro día leí que en México, que una persona por nombrar a Dios fue multado. Está prohibido nombrar a Dios. ¿Cuándo pasó esto? Ni en la época del Imperio Romano, de las persecuciones romanas. Nunca. O sea, el bien está prohibido. Y el mal está imperado también. Una época muy rara, porque siempre ha habido bien y mal, pero la cosa es que trigo y cizaña siempre ha habido. Pero la cosa es cuando el bien se llamaba bien y el mal se llamaba mal. Ahora es al revés, el mal se llama bien y el defender valores es ser discriminar, todos los verbos que se han inventado para burlar y atacar y penar y multar. Esto es una cosa nueva, yo así vista, como la estamos viendo ahora, y como nos explicó también Mónica del Río en el campo de la vida, etcétera, yo no conozco ninguna historia de ninguna época de la historia de la iglesia tan dramática. Entonces, por eso hoy la fe, como pregunta acá, ¿qué hacer? Y bueno, ¿qué nos queda? Una fe más intensa, una esperanza más aguda, una caridad más exquisita. Incluso con el enemigo tratar de ganarlo como se pueda, pero realmente también cerrar los ojos y decir aquí no pasa nada sería una actitud no cristiana, hay que ser bien realista. Realmente hay una crisis grave en la iglesia, hay un desorden grave. Antes la crisis, como digo, era un poco fuera de la iglesia, siempre ha habido líos en la iglesia, ¿no? Pero hoy la crisis acude profundamente a la iglesia, es doble, ¿no? Y entonces la situación es más dramática que nunca. Yo no veo otra manera que esa, seguir predicando la doctrina de siempre, aunque ahora se la niegue, se la ignore y no se hable de eso. Es una manera de reaccionar frente a los errores doctrinales que pululan hoy y dominan hoy, aún dentro de vastos sectores de la Iglesia y aún sectores jerárquicos de la Iglesia. Es dificultoso hablar de este tema en público, ¿no? A mí, a veces, cuando me vienen a traer, soy un poco enemigo de la computadora, algunos que me conocen saben, medio en broma lo digo, pero no todo en broma. Me da mucho temor de hablar de temas íntimos de la iglesia en computadora, de modo que lo lea todo el mundo. No toda la gente es capaz de digerir esta crisis y entenderla con espíritu de fe. Y si ponemos esta crisis así en la pantalla, así nomás, a un chico de 13 años y una persona de 80 años, ¿no? Cuidado con eso. Yo como sacerdote, cuando viene un chico de 15 años y me habla de algo feo que pasa, yo no le digo la iglesia está en una crisis dramática, no le doy pábulo a eso, sino que al revés trato de confirmarlo en la fe que tiene, ¿no? Pero si es una persona de 50 años, qué sé yo, ya mayor, de 30 años, que tiene lecturas y todo, le hablo con más claridad, le digo la crisis que hay en la iglesia, le nombro las personas incluso que son peligrosas dentro de la iglesia, pero si lo digo en público es como tirar, qué sé yo, maíz a la gallina, todo el mundo cae eso y como digo, un chico de 13 años puede perder la fe, 15 años puede decir, caramba, en esto yo no me meto, me voy de esta barca de Pedro que está en medio de una tormenta y aparentemente sin salida visible, a corto alcance. Bueno, yo diría eso entonces. ¿Cómo puedo hacer para mantenerme yo en la fe y ayudar a otros a mantenerse? Es eso. Y lo que estamos haciendo acá también, apoyarse unos con otros. No hay cosa más peligrosa y es muy generalizado entre nosotros católicos que la insularización. Insula en latín significa isla, insularizarse, aislarse. Encerrarse, llorar solo, no. Buscar amigos, compartir las preocupaciones, buscar consejeros que le puedan a uno orientar. Estas reuniones que uno se hace sentir en un plural católico en medio de una soledad, de uno vive un islote en medio de una sociedad apóstata, todo eso es muy saludable y es, creo que, una de las únicas, no diría, porque Dios tiene otros medios para sustentar a uno, pero de la manera más normal. es mantener la fe, la esperanza, la confianza, es sentirse ayudado a poder desahogarse con un amigo católico, etc. ¿No? Llenar el alma de confusión, dice, ¿no? A pesar de la formación que pueda tenerse, claro, a pesar de la formación que pueda tenerse. Cardenales que están profundamente doloridos y han bien formado, no es que ellos no sepan lo que pasa, ¿no? Lo saben mucho mejor que nosotros. Pero está bien esta pregunta y le agradezco al que la haya hecho. Bien, tema, ¿cuáles fueron las sucesivas etapas de la revolución anticristiana? Esta pregunta es interesante, ¿no? Como dije antes, podemos ver a Cristo primero niño, Cristo joven, Cristo crucificado, resucitado, la persecución, una época terrible, San Agustín, vamos entonces saliendo del paganismo y entrando en el cristianismo, llega un momento de cúspide en la Edad Media. Fíjese que una de las cosas típicas del mundo moderno es hablar peste de la Edad Media. Uno de los peores insultos que le puede decir a una persona, usted es un medieval. El medieval, con un anticuado, con la Inquisición, todas esas cosas. Pero, ¿no? La época peor de la historia, para nosotros es la época mejor, gloriosa, en donde hubo cristiandad. Recuerda que hablamos de esto ayer. Cristianismo y cristiandad son dos cosas diferentes. Cristianismo es cuando las personas individuales tienen fe cristiana. Cristiandad es cuando esa fe impregna el orden temporal, se llega a tocar todo el orden temporal, embeber el orden temporal de la fe católica, no solamente mi corazón, mi alma, individuo, sino la fe universal. Bueno, precisamente en la Edad Media se hizo la cristiandad. Tres siglos más o menos, del 1000 al 1300, fueron una época de cristiandad. Reitero, lo dije ayer, que no quiere decir que seamos ingenuos y creamos que todos eran buenos en esos tres siglos. Hubo canallas de gran nivel, pero eran considerados canallas, no como ahora que lo hacen presidentes de la República. Es un poquito diferente la situación. Entonces, no es que no hubiera buena, había gente mala también, pero en la línea general, el ambiente general era cristiano. Dijimos ayer, la política, había reyes católicos, ya nombré a San Luis varias veces, a Fernando de España, San Esteban de Hungría, San Vladimir de Rusia, tantos países, ¿no?, que crearon, hicieron cristiandad en el campo de la política. Si pasamos al campo de la cultura, vemos todo lo que se hizo en aquel tiempo, en aquel invento, se inventa la universidad. La universidad no es un invento del siglo IV, no es un invento, es un invento de este cristianismo medieval. La universidad nació en la Edad Media, esa época de tinieblas, como se la llama, justo ahí nace la universidad. ¿No es raro eso? Es una mentira verdaderamente, ¿no? Nace la universidad y toda la educación que tenían todos los chicos también. No existió Sarmiento todavía, no había la enseñanza laica y todas esas cosas obligatorias, pero ya los chiquitos se han educado, a lo mejor eran analfabetos, pero tenían una cultura de fondo, como aquellos gauchos de que hablaron ayer, ¿no? De que hablaban ayer, que de la época de Brochero, ¿no? De Ramiro habló de ese tema. Había una fe instintiva, ¿no?, en los niños. Entonces, vemos cómo la escuela, tanto que una vez el gran Chesterton, paseando por España, un pueblito de mala muerte, de eso de que nosotros nos reímos de los gallegos, ¿no es cierto?, bueno, de bruto, esos tipos con boina que no saben, parece que no saben nada, y hablaba con ellos Chesterton como podía, no, él sabía inglés, pero no sé, alguien le explicaría, y hablaba con ellos y se quedaba admirado de la sabiduría que tenían estos hombres. Y no habían pasado por Sarmiento, ni por la ley 1420, ni nada. No sabían leer ni escribir. Y dijo esa frase tan típica de Chesterton: Dios mío, qué cultos estos analfabetos. Me encanta esa frase. Qué culto. Nosotros creemos que sabiendo leer, uno ya es culto, caramba. Después, si aprendo a leer, para leer qué porquería, a lo mejor nada. Cosas onzas, insulsas. Dios mío, qué culto este alfabeto. Y otra cosa que me gusta mucho es una determinación de la Iglesia, no sé si fue de Juan Pablo II o qué papa de estos últimos, que declaró doctora de la Iglesia Universal a Santa Catalina de Siena, otra gran analfabeta. Vivan los analfabetos, yo ahora estoy contra esta pseudocultura de hoy que es creer que toda la cultura se reduce a saber leer y escribir. Esta era analfabeta. ¿Qué? Las cosas que escribió, no que escribió porque no sabía escribir, pero que dictó. Las cosas que dictó, no sé si han leído Santa Catalina, mira, es una persona, pero hay que sacarse el sombrero, es extraordinario. Yo pocas veces en mi vida he leído cosas tan profundas y tan llenas, premiadas de belleza. Una mujer extraordinaria y sus dos o tres obras que ha dejado y la obra que hizo en la iglesia, aconsejando a Papa, nada menos, un analfabeto. O sea, quiero decir que en la Edad Media la cultura fue tocada, también se estudiaba en los colegios, las parroquias tenían la obligación de tener un colegio cada parroquia y las abadías también, y después había educación terciaria, que llamamos nosotros ahora, y universidades. Pero la universidad se inventó en la Edad Media, nacieron, pulularon universidades en Alemania, en Francia, en Italia, todos los países de la cristiandad, las universidades nacen allí. O sea, la cultura fue tocada, tomada por la revelación, impregnada por el espíritu religioso. Si vamos al trabajo también, algo dijimos ayer, los trabajadores se agrupaban en corporaciones, de corporaciones distintas a los sindicatos de hoy. No estaba el compañero Moyano, pero había personas de mucho nivel en las antiguas corporaciones. Cada corporación tenía su santo protector. El santo protector, por ejemplo, qué sé yo, de los trabajadores del campo era San Isidro Labrador. Y así cada gremio tenía su santo que había ejercido algo parecido a lo que el gremialista ese ejercía en su momento. Y entonces la corporación, todo el orden y el trabajo era santificado. Se explicaba que Jesús trabajó en Nazaret 30 años, que el trabajo es ennoblecedor. Todo eso se le explicaba a la gente. Y había como una formación despacito. El chico se hacía primero aprendiz de un artesano, por ejemplo, de un carpintero. Y había un año en que el chico ya alrededor lo pasaba al orden de los carpinteros mayores. Y eso se hacía en una iglesia, era todo muy religioso. Y él hacía un juramento de no cobrar más de lo debido, y qué sé yo, y cosas así, ¿no es cierto? Eso ya, el orden sindical, diríamos hoy, el orden laboral, está tocado también por el Evangelio. Y así, el orden militar, los bárbaros vinieron tremendos, algunos de ellos al menos, saqueando todo lo que encontraban a su paso. Entonces la iglesia dijo, cuidado con la violencia, hay que acabar con la violencia. Hay dos violencias, porque es una barbaridad decir que toda violencia es mala. Si yo veo que vienen a matar a mi madre y agarro un revólver y la defiendo, eso es una violencia buena, es una violencia virtuosa. No toda violencia es mala, hay guerras justas y guerras injustas. Una guerra de que defiendo mi patria es justa. Cuidado con eso, toda violencia es mala. Entonces se le enseñó en la Edad Media que hay dos violencias. La violencia que destruye, que mata, etcétera, que era de muchos bárbaros que hacían, y una violencia santa. Y entonces los bárbaros se fueron convirtiendo y ahí nace el ejército. El ejército con un sentido católico nace la caballería, que era una de las figuras más prestigiadas en la Edad Media. La fuerza armada, como se decía, al servicio de la verdad desarmada. La verdad no tiene armas, pero el caballero defendía la verdad, que no tenía armas. Nace la caballería, flor de la caballería, y estos santos caballeros, Godofredo de Bouillon, etcétera, que hicieron las cruzadas y todas esas cosas. O sea, el orden temporal, como ven, fue siendo impregnado por el Evangelio. No vamos a recorrer todos los estamentos, pero había tres principales estamentos que quedaron grabados. Estaban los orantes, estaban los combatientes y estaban los trabajadores. Los orantes era todo el orden religioso, los que rezaban, los conventos, en las abadías, los orantes. Los que combatían eran los caballeros, y los que trabajaban eran los que trabajaban tanto el campo, que era el trabajo más querido en aquella época, como la ciudad, artesanos de las ciudades. Pero estaban unidas los tres estamentos en la Edad Media. El que oraba, oraba por el que trabajaba y por el que luchaba. El que luchaba defendía al que oraba y al que trabajaba. Y el que trabajaba mantenía al orador, al que oraba y al que combatía. He aquí una fórmula de la sociedad cristiana, no dialéctica, de enfrentamiento. Esta era la distinción que había, ¿no es cierto? Bueno, así que en todo había sido tocado por eso el arte. Uy, si habláramos del arte, que fue el arte medieval, el románico, el gótico, son los dos artes que ocuparon esos tres siglos, románico, esa piedra firme, esas iglesias que parecen bastiones realmente en medio de un pueblo, en medio del campo. Esa fórmula tan linda y el vertical de la catedral gótica, que como dicen autores modernos, es como una catedral con la mano junta hacia Dios, la catedral gótica que levanta sus pináculos hasta las alturas, ¿no? Rodin, que fue un gran escultor del siglo antepasado, grande, grande, él decía, cuando llegué a Chartres, que es una de las grandes catedrales románicas y góticas de Francia, quedé tan admirado. Este era un hombre de los más grandes, ¿eh? Después de Miguel Ángel, lo más grande que ha habido en la arquitectura. Quedé admirado, dice, al ver la catedral de Chartres. Caí de rodillas y dije, Dios mío, qué grandes estos gigantes. Gigantes medievales, los brutos, ¿eh? Que creen algunos que son los medievales, fueron capaces de hacer esas catedrales. El arte fue tocado, la pintura, todo el arte, la escultura, no voy a recorrer todo, naturalmente. Y así, yo te podría seguir recorriendo todas las actividades humanas. Fue una época de un gran florecer. Pero a partir de ahí, empieza la decadencia. Como un movimiento de corazón, sístole y diástole, ¿no? Algo así. Empieza lentamente la decadencia. El primer gran paso fue el Renacimiento. El Renacimiento fue bueno al principio. Fue como una continuación de la Edad Media, ¿eh? Una aplicación de las ideas medievales. Mejor, por ejemplo, Frangélico sería del Renacimiento, pero vive del espíritu medieval. Y así, como se dice, la Divina Comedia también es típicamente medieval, pero ya es obra que de Nietzsche. Hay un primer Renacimiento que fue el sano. El segundo ya empezó el barullo. Aún en un Miguel Ángel, que seguía siendo bien católico, ya vemos esas figuras de hombres con una musculatura enorme. Ya empieza un poco la exaltación del hombre. Un poco decimos que la ciudad del mundo es eso, ¿no es cierto? La ciudad de Dios es la exaltación de Dios, el hombre sujeto a Dios. La ciudad del mundo es la exaltación del hombre, y a Dios se lo acepta, pero bueno, subordinado al hombre, en cierta manera. Pues bien, ya Miguel Ángel algo manifiesta de esta desmesura. Perder la mesura, la medida. Mesura quiere decir medida en latín. El hombre perdiendo un poco la medida ya va sobreveciéndose lentamente. Pero mucho más el segundo Renacimiento, con Maquiavelo, ya empiezan cosas serias en ese tiempo. El otro paso siguiente lo va a dar la Revolución Protestante. La Revolución Protestante va a ser un paso enorme. La mitad de Europa se separa de la cristiandad. Entonces queda la Europa Protestante y la Europa Católica. Y entonces ya la unidad del mundo se ha perdido, la cristiandad se ha desmenuzado en esos dos grandes sectores. Lutero, por supuesto, era un hombre muy religioso. Yo cuando escribí en Mi nave y la tempestad, que así llamo a la colección mía de Historia Sagrada, y hablo de Lutero, algunos se me quejaron diciendo que lo trataba un poco bien, demasiado bien. No es que lo trató bien, quiero decir, era un hombre religioso, equivocado, ¿no? Lleno de errores, pero y moralmente también. Pero era un hombre religioso, tenía devoción a Cristo, por ejemplo. Él nunca puso en duda a Cristo ni a Dios. Él sí atacó a la Iglesia, no aceptó la Iglesia, pero siguió creyendo en Cristo y en Dios. Ya significó un gran desgarrón en la historia de Europa, ¿no? De la cristiandad. Ya la cristiandad se resquebrajó duramente, ya no era lo mismo que hace los siglos atrás. Segundo paso, este sería el primer gran paso. El Renacimiento casi no lo podemos contar porque estaba muy pegadito a la Edad Media todavía, pero el primer paso es la Reforma Protestante, para ser más preciso. Segundo paso, la Revolución Francesa. Esta fue casi más grave que la luterana, porque la Revolución Francesa trajo la expulsión, digamos, no solo ya de la Iglesia, mantuvo la expulsión que el luteranismo hacía de la iglesia, ya no reconocía a la iglesia, pero agregó otra negación, negar a Cristo. Bueno, siguió aceptando que existió Cristo, pero era un gran hombre en todo caso. No era Dios, no era el Verbo encarnado. Siguió creyendo en Dios. La Revolución Francesa siguió creyendo que había un Dios, no negó a Dios. ¿Pero quién era ese Dios? Lo llamaron el Supremo Arquitecto. Uno que estaba arriba, alto, bien lejos, que no moleste mucho, ¿eh? Que esté bien lejos, nosotros hacemos nuestra vida, él hace la suya. Pero no negaron que existía, lo llamaron así, Supremo Arquitecto, que fue una invento, creo que viene la palabra de los masones, que son la masonería, institución muy enemiga de la Iglesia, fue la madre de la Revolución Francesa. Y ahí vino lo que se llamó el iluminismo, es decir, la iluminación, como si la mente medieval hubiera sido una mente oscurantista, ¿cómo se dice hoy? Entonces ellos eran los iluminados, había iluminados en Francia, en Alemania, iluminados que habían descubierto al hombre, el hombre con mayúscula, ya no el hombre sujeto a Dios, sino el hombre independiente, autónomo, libre. La exaltación del hombre, que decía San Agustín, recuerda, la exaltación de Dios es lo propio de la ciudad de Dios, y ahora comienza esta exaltación del hombre y de las cosas del hombre, de la razón del hombre. Por eso se habla de la diosa razón, y no se habla, sino que ellos declararon diosa la razón. Se hizo un acto ridículo, por otro lado, en Notre Dame, la catedral de París, que era la sede de San Luis, antes había sido en la Edad Media, y ahora es la Francia tomada por el ambiente revolucionario, saca de Notre Dame significa Nuestra Señora, nombre que le dio a la Virgen por primera vez San Bernardo, que es el gran santo de la Edad Media, el gran santo extraordinario, saca la imagen de Notre Dame, ¿y a quién ponen ahí? Una prostituta, viva, ¿eh? Un día la ponen una mujer francesa, una parisina prostituta, la diosa razón, la declararon. La razón era ya Dios, o sea, el hombre totalmente, digamos, supremo, es lo supremo. Así que la Revolución Francesa fue la gran revolución de la modernidad. La Revolución Francesa entonces es el segundo paso, el protestantismo el primero, la Revolución Francesa, que se extiende, entiende por buena parte de la Europa católica también, la mentalidad de la Revolución se va extendiendo por todos lados, y llegará a América, llegarán a algunos de nuestros llamados próceres y todo. Y se extiende por buena parte del mundo. Quedaba por dar un tercer paso. ¿Cuál fue el paso este? La Revolución Soviética. La Revolución Soviética dio el último paso hasta ahora, el tercer paso. Negó a Dios. No solo negó la Iglesia, como Lutero, ni a la Iglesia y a Cristo, como la Revolución Francesa, sino ahora, y un tercer paso, Dios no existe. No solo eso, Dios es el enemigo. No solo son ateos, son antiteos, no es lo mismo. Hacen la guerra a Dios y crean grupos juveniles para destruir a Dios, lo que queda de Dios en el pueblo ruso, que había sido un pueblo tan cristiano, que había sido católico, unido a Roma. Durante un siglo estuvo unido a Roma, bajo un gran santo, un rey llamado Vladimir. Hoy hay muchos rusos que se llaman Vladimir en homenaje a ese rey, fundador de la Rusia católica y cristiana. Y ahora entonces la Rusia soviética ahora quiere negar a Dios, la existencia de Dios, atacar a Dios, y se forman grupos juveniles para atacar a Dios y romper iglesias, etc. Y dice que este movimiento entonces, que va mucho más allá del liberalismo, que fue el movimiento que encarnó la Revolución Francesa, el espíritu de la Revolución Francesa, el liberalismo, la libertad total, libres de Dios, libres de las leyes, libres. Y ahora viene ya el paso del último, del antiteísmo de Rusia, que va a influir luego en todo el mundo. Esos serían los tres pasos de la modernidad, que se ha llamado el Evo moderno. Es una expresión ridícula, toda época es moderna, la Edad Media era moderna en su época, pero cuando la Iglesia o algunos papas de los siglos XIX, XX hablaron del mundo moderno, la palabrita moderno tenía una característica negativa. Era el mundo nacido de esta revolución anticristiana. No es el mundo de hoy, el siglo XX, XXI, no, sino que es el siglo que está, se amamanta, podríamos decir, de este espíritu protestante, liberalismo de la Revolución Francesa y del comunismo soviético. Ese mundo es el mundo moderno y nosotros somos los que vivimos en los coletazos finales de ese marxismo, pero que han dejado enormes huellas, tanto eso como el liberalismo en nosotros. Esta visión es importantísima tenerla, me parece, para entender algo de lo que nos va pasando ahora. Y no es una cuestión que un día se levantó una torrente y dijo, yo tomo el poder. No, este tipo ha sido preparado por siglos de corrupción, de anticristiandad. Se ha ido destruyendo piedra por piedra el edificio de la cristiandad. Y ahora ya no hay más cristiandad. ¿Qué queda ahora? Destruir el cristianismo. Es decir, ya se ha destruido a Cristo en la sociedad. Y ahora hay que destruir al cristianismo. Porque hay dos gritos en la historia. Lo dije ayer, me parece, pero lo reitero hoy. Hay dos gritos que explican la historia. Primer grito, es necesario que Cristo reine, dijo San Pablo en una de sus epístolas. Es toda la tendencia de los primeros siglos a que Cristo reinara en el orden temporal. No solo en la iglesia, en el orden temporal. Hay otro grito en la historia que dice, no queremos que este reine sobre nosotros. Aparece en una de las parábolas del Evangelio, Cristo hace decir a los enemigos, no queremos que este reine. Esta palabra entonces, no queremos que este reine, es la palabra de la ciudad del mundo. Dos gritos, es necesario que Cristo reine, no queremos que este reine sobre nosotros. Durante los primeros siglos se fue caminando hacia es necesario que Cristo reine, y desde la revolución, desde la Renacimiento II hasta ahora se va caminando hasta un rechazo y se lo va echando a Cristo de la política, se lo echa a Cristo de la economía, se lo echa a Cristo de las Fuerzas Armadas, se lo echa a Cristo y se lo trata de echar a Cristo de la Iglesia Católica también, para hacer de ella una sociedad anónima o una cosa por el estilo. Entonces, por eso digo, no queda más que el cristianismo, como en la época del Imperio Romano, que había cristianismo, no cristiandad, el imperio perseguía, pero había cristianismo porque había gente que vivía, individuos que vivían cristianismo interior. Ahora queda solamente el cristianismo muerto y ahora se está atacando el cristianismo dentro de los corazones de cada individuo. Es lo último que le queda por hacer a Satanás para lograr la victoria total. Bueno, este tema, no sé si hay alguna pregunta o si no, seguimos. Así como no. Fuerte porque yo no oigo, por lo digo, no sé que sea sordo, pero no oigo naturalmente porque están lejos, ¿eh? ¿Quién hablaba? Perdón. Ah, oí. Ah, sí, a ver. Padre, cuando usted explicó, estaba hablando de la Edad Media, que estaban como los tres estamentos, los orantes, la caballería y los trabajadores. Por ahí se escucha o se ridiculiza mucho a los orantes, como haciéndolos ver un poco abusivos, que se hacían mantener por los trabajadores, defender por la caballería. Así al menos lo escuché yo en la facultad. ¿Hay un modo de explicar esto si la persona no tiene fe? O sea, de que entiendan ese modo o no. No entendí bien. ¿Cómo que los trabajadores? No entendí. O sea, que es un poquito, no sé si era por... vocalice más o si la dijo, perdón, no escuché, no entendí bien. He escuchado que se ridiculiza a los sacerdotes o a los orantes, como usted dijo. ¿A los sacerdotes ahora? No, en la Edad Media. Bien. En la Edad Media. ¿Por qué? Claro, como los trabajadores eran quienes los mantenían y la caballería quienes, bueno, eran los que en definitiva estaban entregando la vida en la guerra. Claro. Así te lo presentan. ¿Hay un modo de explicar esto si la persona no tiene fe de que entiendan eso? Claro, no es nada, no es fácil quizás entenderlo, ¿no? Porque se lo toma quizás con la dialéctica moderna, digamos, de pobres contra ricos y cosas por el estilo. No, el trabajador no era que él estaba ahí con un látigo al lado o con uno que le decía trabaje, trabaje para que el cura viva de él. No, cada uno hacía la suya, digamos. Él veía con admiración al sacerdote, el trabajador, ¿Cómo trabajaba en lo sobrenatural? Porque tenía fe, era creyente, iba al sacerdote para lo que él podía darle y el sacerdote iba para él para lo que él podía darle. Era un intercambio, digamos así, de servicio. Más bien diríamos al revés, lo que le daba el sacerdote era mucho más rico que lo que le daba el trabajador. Era, se colaboraba y el guerrero defendía todos esos valores, el valor del trabajo y el valor de la fe católica. Era una cierta, bueno, en esa época no, nadie pensaba así. Cuando se va perdiendo la fe se puede pensar así, digamos, porque si, no, si el cura no tiene sentido, ¿para qué existe? Si la fe es una macana y todo eso invento, obviamente que esté alguna persona trabajando para él, está muy mal, claro, evidentemente. Pero si no, si hay una, había una armonía, la palabra armonía era muy amada en la Edad Media, una sinfonía entre los tres estamentos, esto de que a qué hemos recurrido. Había una sinfonía, todo, cada uno daba lo que podía, su parte, y había una felicidad colectiva. No había eso, el otro se va creando dialécticas intelectuales que se crean, pero que no existieron en la realidad, sino en la imaginación de... Habría algún caso, por supuesto, que uno se aprovecharía de lo que hacía, algún guerrero que se usaría la fuerza para la violencia mala, ¿no es cierto? Claro, eso todavía. Reitero que no era una época evangélica, ¿no? Pero líneas generales era así, como lo he presentado, me parece. Que era la Divina Comedia, que es la gran obra de ese tiempo, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito, alguna otra cosa, a ver en estas preguntitas. Dice aquí, si puede explayarse un poco más, no, a ver otra cosa. No hay problema decirlo, pero digo, rompería un poco el orden, ¿no? Que pudiera ser mejor ayuda. Fukuyama, bueno, tiene que ver, bueno, pero vamos a decir, Fukuyama es una, habla de Fukuyama. Se me pregunta aquí si también Fukuyama ha hablado del tema histórico, y sí, mucho. Fukuyama, para el que no sepa, es un intelectual, vamos a decir, sí, para ser benévolos, un intelectual de origen japonés, ¿no? Nombre de tintorero japonés, pero no es ni nada ni de japonés ni de tintorero, vivía en Estados Unidos y era el asesor político de Bush, el padre, el Bush viejo. Joven, muy intelectual, joven, escribió un libro sobre el fin de los tiempos. Muy interesante. Yo escribí un libro sobre él, y me acuerdo cómo, ah, sí, Fukuyama y el fin de los tiempos, algo así se llama, me parece, en donde él dice que, de alguna manera, que hemos llegado al fin de la historia, de alguna manera, hemos llegado, pero no lo dice en un sentido cristiano, sino en un sentido, digamos, creo que paganizante, ¿no? Al menos él se muestra así, en esa forma. Fukuyama, entonces, ha tenido bastante influjo en las últimas décadas. Resumiendo, los grandes, los tres enemigos de la modernidad que ha llegado a su plenitud en nuestra época, al revés de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Llegado a la plenitud por la técnica y todo, y la economía y todos los poderes que el hombre tiene en su mano, hemos llegado al fin de la historia, dentro de la historia, no podríamos decir, hemos llegado a la plenitud de los tiempos, en esta época. Fukuyama sostiene que quedan todavía algunos enemigos. ¿Y cuáles son los tres principales enemigos que quedan todavía por destruir, vamos a decir? No dice la palabra, pero la idea es esa, tres. Primero, la familia. Segundo, las patrias. Tercero, las religiones. La familia primero. Para él la familia es una especie de esclavitud, como un compromiso, un contrato odioso que se hace y que ata al hombre y a la mujer. Esta familia cristiana, sobre todo, él aborrece. Hay que acabar, hay que hacerle a la familia un contrato puramente que se pueda rescindir, ¿no? Cuando se juzgue, pero mientras exista esta familia cristiana, no hemos llegado al fin, terminal de los tiempos gloriosos con que él sueña. Segundo, las patrias. Las patrias son también malas, porque la patria impide el universo, el mundo universal y homogéneo, como él lo llama. Universal y homogéneo, porque todos piensan lo mismo, homogéneo, mundo universal. Las patrias son como, van resaltando valores nacionales, la patria en Francia, la patria en Italia, en Argentina, Y eso entonces rompe la homogeneidad del orden mundial, del nuevo orden mundial. Y por tanto también eso es uno de los enemigos que queda. Hay que liquidar a las patrias. Finalmente, la religión. ¿Por qué? Porque la religión hace que el hombre se ocupe, no sé si lo dice así tal cual, pero más o menos la idea, que el, hombre se ocupe del otro mundo y no se ocupe suficientemente de este mundo. La religión entonces hace que el hombre salga de la inmanencia, porque está siempre hablando de la trascendencia, del fin de la historia, de la eternidad, y parece que todo se hace que el hombre se olvide de la inmanere, permanecer acá en esta tierra, paraíso en la tierra, que dijo Marx. Entonces los tres enemigos son la familia, poco lo que dice el nacionalismo, Dios, patria y hogar, al revés, hay que destruir esas tres cosas. Es interesante eso, ¿no? Que es lo que nosotros consideramos valores, para él hay que destruir. Pero dice algo más interesante todavía, dice, sin embargo, bueno, la familia, ¿cómo se la destruye? Haciéndola de la familia una, como digo, un contrato, como cualquier otro que hacen las personas entre sí, rescindible cuando se quiera. La patria, ¿cómo se puede perdonar a la patria? Dice, bueno, haciendo que no exista más la frontera, nos podríamos decir, de las patrias, sino que haya un lugar que se llame Francia, que está acá, pero que no es un país autónomo, sino que se disuelva en el nuevo orden mundial, en el panorama universal, que se sepa, bueno, aquí hubo un lugar que se llamó Francia, aquí hubo un lugar que se llamó Argentina, se llamó Buenos Aires, un lugar. Recordémoslo, mantengámoslo en el recuerdo, pero que no exista más como patria, porque rompe la universalidad del nuevo orden mundial. Entonces, y dice algo tremendo, me parece que dice algo así como, ¿qué será Francia? El país donde hay quesos exquisitos. Eso es la Francia, toda la Francia de San Luis, de Carlos Magno y de Corneille y de los grandes escritores franceses queda reducida a los quesos. No hablemos del otro, porque es exaltar la grandeza de una Francia gloriosa, y no, eso no hay que hablar. Hablemos de Francia, ese lugar donde se hacen quesos exquisitos, y es cierto, ha tenido buen gusto Fukuyama al aprobar el gusto de los quesos franceses. Pero reduce a Francia eso. Alemania, ¿qué queda de Alemania? De la Alemania de Goethe, de Mozart. ¿Qué queda de la Alemania de esa? Quedará la cerveza. Entonces lo digo, lo dice así, Quedará la cerveza, las salchichas. Eso es lo que quedará de Alemania, del universo homogéneo. Quedará ese país que se llamó Alemania y que hacía estas cosas. Y la religión también se podrá conservar. Él es bueno, es benévolo, no quiere destruir la religión. Pero ¿cómo? Transformada. Transformada una religión para la inmanencia, una religión para el hombre, digamos así. Una religión, entonces, que no es la que hizo Jesucristo, con toda esa idea, todo ese credo y toda la... No. Sino una religión para el hombre. O sea, es peor esto todavía, ¿no es cierto? Porque no es solamente destruirlo, sino transformarlo, eso, para saciar el espíritu que el hombre tiene hacia una cosa religiosa, darle un cauce diverso al teológico al que tenemos. Esta es la figura de Fukuyama, que ha tenido mucho, tiene mucho influjo. A mí me pasó una cosa ridícula con Fukuyama. Una vez vino Fukuyama acá a dar, a dar una conferencia en Buenos Aires, ¿no? Y un tonto, un comedido, medio tonto, le regaló mi libro sobre él, creyendo que era a favor de él, no le había leído. Lo hago pomada, porque expongo el pensamiento de él y luego en la segunda parte larguísima, la falacia de Fukuyama, lo llamo el segundo gran capítulo, en el campo del hombre, de la familia, de la patria y de Dios y de la religión. Pobre, no sé si lo ha leído, nunca me dijo nada, no sé, no sabrá español, además, gracias a Dios, espero que no lo traduzcan al japonés para que lo pueda leer el libro, pero mientras tanto... Bueno, perdóneme la lata, pero más o menos algunas ideas hemos dicho, y más cositas, pero lo dejamos así. Me dicen que hay que terminar. Muy bien.